faltando 3 semanas para las elecciones, lo importante es que todos los chilenos puedan tener todas las facilidades para votar el día 13 de diciembre, que nadie tenga obstáculos, que existan las facilidades y las formas para que todos los chilenos, especialmente los trabajadores, puedan concurrir a las urnas. Y en los próximos días vamos a trabajar en esa materia para que ningún chileno, por razones laborales o por cualquier otra razón, se quede sin votar.